En la palestra de ontem a la noche nos referimos a la noción universal de que el ser humano está compuesto de un cuerpo y de un alma. Esta es la noción básica en religiones, en culturas de todos los tiempos y es una noción de carácter internacional, histórica. Por un lado está el cuerpo que representa la materia. Por otro lado está la conciencia o la mente que representa al alma o al espíritu. Se emplea tanto la palabra alma como la palabra espíritu para designar aquella entidad pensante que constituye el hombre y que usa un cuerpo para manifestarse. De modo que afirmamos ontem que toda criatura y no solo el hombre está compuesta de estos dos elementos fundamentales, cuerpo y alma, o si prefieren, cuerpo y espíritu. Habíamos también hecho una observación, un análisis acerca de las funciones del cuerpo y de las funciones del alma, del origen y desarrollo del cuerpo y del origen y desarrollo del alma. No voy a repetir ahora todo lo que se dijo en la noche de ontem porque me parece excesivo y nos robaría mucho tiempo y es un tiempo que precisamos para el desarrollo de las ideas de esta noche. Empezaremos por un estudio, definiciones y análisis de lo que es el alma. La palabra alma viene del idioma latín, que a su vez toma esa palabra del idioma griego, del griego clásico. Y la palabra alma, en su significación primaria, es algo que da vida, algo que es vida y que comunica vida a aquello que se pone en contacto con ella. Entonces, el alma da vida al cuerpo. Es enseñanza de carácter fundamental que cuando el alma abandona el cuerpo, y a eso lo llamamos muerte, el cuerpo no puede seguir viviendo porque el alma, el principio de animación, el principio de vida, lo ha abandonado. Entonces, el cuerpo se disgrega y los elementos que lo componen pasan a formar parte del depósito de la naturaleza. Es decir, los compuestos, los elementos que componen el cuerpo a la hora de la muerte, individualmente no mueren, van a formar parte del depósito de vida de la materia. El alma pasa un periodo, a veces un periodo según las religiones, en que después de ese periodo reencarna. Según otras religiones, pasa a un estado de carácter psíquico que puede ser el purgatorio, si es que tiene que purgar culpas antes de pasar al cielo, o el infierno, si no merece estar en el cielo. También la teología católica admite el limbo, pero no nos vamos a ocupar de lo que la teología católica dice acerca de los estados post-mortem, porque no es nuestro tema. Nos interesa el alma. El alma, pues, es un principio vital, un principio animador. Y la teología católica, que es la que afecta a nuestra cultura, ¿eh? Todos hemos recibido por parte de la teología católica ciertos conceptos religiosos que son los que usamos a diario. Se define al alma, teológicamente, como una sustancia espiritual. Repito, el alma es una sustancia espiritual. Eso no dice mucho, porque tenemos entonces que aclarar qué significa la palabra sustancia. Si el alma es una sustancia y es una sustancia espiritual, ¿qué significa la palabra sustancia? La usamos muy a menudo. La palabra sustancia viene del idioma latín y está formada por dos modos del idioma latín. Por sub y stante. Sub significa en idioma latino lo que está por debajo, lo que está por debajo. Substante significa lo que está debajo, lo que no vemos. Lo que está en la superficie, el cuerpo es lo que vemos, pero el alma que está inmersa en el cuerpo, que está injertada en el cuerpo, esa no es visto. Los ojos físicos no pueden ver al alma. Sin embargo, el cuerpo físico actúa y manifiesta conductas y acciones debido a que hay un alma que lo anima. La palabra sustancia, entonces, significa aquella naturaleza que está por debajo de la forma, que está por debajo de lo formal, que está detrás. Lo que vemos es el fenómeno. La sustancia, el noúmeno, permanece por detrás del fenómeno. Con los cinco sentidos físicos, nosotros captamos el mundo fenoménico, no el mundo sustancial, no el mundo espiritual. Se precisa tener una mirada clarividente que acompaña al ojo físico. Necesitamos ojos espirituales para ver lo espiritual. Así es que, teológicamente, el alma es una naturaleza, una entidad sustante, sustancial y espiritual. Con espiritual, cuando los teólogos nos dicen que el alma es una sustancia espiritual, están indicando que es contrario a lo material, que esa entidad sustancial a la que llamamos alma es de una naturaleza distinta de la naturaleza de la materia. Es así entonces que nosotros tenemos una primera definición de alma. Efectivamente, cuando estamos en calma, en paz, cuando nuestras funciones intelectuales, cuando nuestra mente, cuando nuestro ser interior está trabajando sin obstáculos, sin interferencias, nos damos cuenta de que somos algo diferente del cuerpo. En ese momento nos damos cuenta de que el cuerpo es una entidad y que nosotros somos una entidad diferente del cuerpo. Estamos identificados con el cuerpo, pero no somos el cuerpo. De manera pues que, cuando el cuerpo adquiere ciertos hábitos perniciosos, nocivos, malos, el alma puede corregir esos hábitos, porque no es la misma entidad. Y es así como la persona inteligente trata de ordenar su vida sin dejar que el cuerpo esté abandonado a sus instintos naturales. Si el cuerpo es dejado a sus instintos naturales, nuestra vida no se diferenciaría de los animales. Nos diferenciamos de los animales porque además de un cuerpo tenemos un alma racional, una sustancia espiritual, y esa sustancia inteligente, esa sustancia racional, puede poner orden donde no hay orden, y puede poner ley donde no hay ley, y puede poner propósito donde no hay ningún propósito, donde se va a los tumbos, se va al acaso. Esto es fácilmente entendible y todos podemos, en primera instancia, comprender la dualidad de cuerpo o alma por un análisis de nuestra propia naturaleza. Acá no hay que tener fe, hay que tener observación. Uno es como un hombre de ciencia, solo que el hombre de ciencia es su propio laboratorio. El ser humano, al mismo tiempo que es un científico que está observando los procesos, ese ser humano es el laboratorio donde se observan los procesos. Este modo de ver las cosas es filosófico, no requiere creencias, no tenemos que creer lo que otros nos dicen, tenemos que experimentar por nosotros mismos. Y la primera dualidad, cuerpo y alma, no es difícil de experimentar para el individuo que observa sus procesos de carácter interior. De modo que el cuerpo es el lugar de las funciones biológicas. El cuerpo tiene funciones biológicas. Por ejemplo, come, duerme, digiere la comida, la transforma en energía, etc. Y el ser humano puede estar observando todos esos procesos que afectan al cuerpo físico. Nosotros podemos probar, podemos estar observando los procesos del cuerpo físico y los podemos estar regulando. El cuerpo físico puede ser habituado a comer más de lo que precisa. Entonces nosotros podemos corregir y comer lo que es necesario, no comer lo que es pernicioso y sí comer lo que es sano. Es decir, que las funciones del alma, de la inteligencia, de la mente, de esa sustancia racional, es poner orden en un posible caos, hacer del caos un cosmos, ordenar y ordenar toda la vida del individuo. Así como el cuerpo es el lugar de los procesos biológicos, el alma es el lugar o sitio de los procesos psíquicos. La palabra psíquico, que también es muy usada en el lenguaje corriente, es griega y viene de la diosa Psique. Los griegos llamaban al alma Psique, y hay toda una mitología acerca de Psique, cómo Psique pierde a su esposo Eros, cómo lo busca por todo el mundo, cómo se diviniza cuando encuentra a su esposo. La mitología acerca de Psique es muy fascinante, pero no quiero ceder a la tentación de estar contándola a ustedes. Psique, pues, da origen a la palabra psíquico. Y todo lo que es psíquico no es físico, no es biológico, no pertenece al cuerpo, sino que son operaciones propias del plano o de la esfera del alma. Por eso tenemos actividades biológicas y tenemos actividades físicas. Ahora vamos por esta noche a dejar oriente en nuestras enseñanzas y vamos a ver esto desde el punto de vista de Occidente. Y me voy a referir a quizás la figura más grande que articuló la filosofía en Occidente hace 2500 años, Platón. Platón fue un gran teósofo, fue el más grande teósofo de esa época. Y lo que Oriente contó, lo que Oriente enseñó por medio de alegorías, de símbolos, de mitos, Platón lo puso racionalmente. Por eso sus libros enseñan la filosofía esotérica de un modo racional. Platón emplea muy poco el símbolo y la alegoría, y sus libros son muy beneficiosos para el lector, además que era un poeta que escribía de un modo muy hermoso, porque su filosofía es racional y él enseña estas verdades de la doctrina esotérica de un modo razonable que están al alcance de toda persona medianamente inteligente, de personas como cada uno de nosotros. Para leer a Platón no hay que tener una gran mente metafísica, porque él es inteligible, él es fácil de entender y es entretenido. Uno lee a los otros filósofos y los otros filósofos son pesados de digerir, son cansativos, pero la literatura platónica es ágil, es una literatura que no cansa y que enseña mucho. Platón dice, sí, tenemos un alma, y ese alma es una sustancia racional, pero no es una unidad, tiene varias funciones y detalla las funciones del hombre. Dice que el alma tiene tres lugares o sitios de actividad y llama a uno de esos lugares el alma apetitiva. Vamos a explicar después. A otro de esos sitios o centros de actividad le llama el alma irascible o del valor. Y al tercero de esas funciones o sitios lo llama el alma racional. Lo que Platón llama la sede de los apetitos son los instintos en general. Los instintos no son del cuerpo físico. Las pasiones, los deseos, no son del cuerpo físico. El cuerpo físico es arrastrado por un principio psíquico, sobre todo por la mente. La mente estropea y enferma al cuerpo físico. El cuerpo físico, la naturaleza lo hizo para ser sano y morir después de vivir 140, 150 años, como está probado de que puede vivir. Y el cuerpo físico debería vivir hasta el último día de su vida, de esa vida tan prolongada, lúcido, sano, útil. Pero las pasiones, lo que comemos, el alcohol que tomamos, la vida disipada, el estrés, todo eso aturdido, todo ese bombardeo que la mente y las pasiones hacen en el cuerpo físico, terminan consumiéndolo, terminan consumiendo su vitalidad. Las enfermedades en gran parte empiezan en la mente y el cuerpo físico es la víctima de nuestros estados emotivos, de nuestra ignorancia, de nuestras pasiones, etc. Así es que cuando Platón dice que hay un alma apetitiva en nosotros, eso es lo que en los libros de teosofía llamamos cuerpo astral, el centro de los apetitos. Es un centro de los apetitos que en el ser humano, apetitos animales, que en los seres humanos está muy desarrollado. En los animales está apenas desarrollado y toma la forma del instinto. Por eso los apetitos animales son regulados por la naturaleza. Y en estos días he puesto como ejemplo, acá en Brasil, que al cachorro que tenemos en nuestra casa le ponemos mucha comida en un recipiente, él viene, come la que precisa y se va. Los que comemos todo el plato de comida somos nos, enfermando al cuerpo. Los que nos excedemos en nuestra vida somos nos, porque el instinto animal está regulado, el instinto animal es para que se viva sano. Y si nosotros tuviéramos la costumbre de escuchar a nuestro cuerpo, viviríamos sanos y una gran cantidad de años. Nos damos entonces cuenta bien de que hay un principio apetitivo que es el principio de adhesión. Algo instintivo en nosotros cuando ve algo que agrada es como que extiende un tentáculo y dice mío. Hoy se citó en un momento en la apertura de esta palestra al señor Leadbeater, que fue un teósofo muy destacado en la historia de la sociedad. El señor Leadbeater poseía una regular clarividencia, es decir, que podía ver el alma apetitiva, cosa que nosotros no podemos ver. Un ser humano bien educado puede estar conversando con una mujer de las maneras sociales más agradables, pero su alma apetitiva puede estar deseándola, desnudándola, poseyéndola, y eso no se ve con la vista. Eso lo podemos disimular, pero el clarividente ve eso. La ley de karma ve la intención de nuestras acciones. Si la ley de karma mirara solamente nuestras acciones sociales, casi nunca seríamos penados, pero ella ve más profundamente. Y los grandes clarividentes ven más profundamente, nos ven por dentro. Lo que nosotros no ven, no vemos, ellos sí lo ven. El señor Leadbeater cuenta que estaba detenido en una joyería se dice, joyería en una capital, en alguna ciudad europea, estaba detenido quizá esperando algo y pasó un transeúnte y en el escaparate, en la vitrina de la joyería, había joyas preciosas, había brazaletes de oro, había mucha cosa de mucho valor y mucha piedra preciosa. El transeúnte se paró y Leadbeater vio cómo de su alma apetitiva, de lo que Platón llama su alma apetitiva, salió un pseudopodio. Un brazo se extendió, tomó todo eso y lo guardó. Claro que todo eso siguió en la vitrina, porque el brazo psíquico no podía tomar objetos físicos. Pero la intención estuvo: quiero todo esto para mí. Esto es el alma apetitiva, es el alma posesiva, de apetito, de fome, de querer tragar todo lo que uno encuentra, que encuentra apetecible y que lo quiere para uno. Bueno, esa es una de las funciones del alma, es una función psíquica. El cuerpo sufre muchas veces la consecuencia de la actividad, de la función del alma apetitiva. El otro alma es el alma que va adelante en la vida, es el alma activa. Junto con el apetito, el alma activa, la sede del valor, la sede de la actividad, esta segunda alma, se lanza a la conquista del mundo. Y como no están muy unidas al alma espiritual, entonces se atropella al prójimo, se pasa por encima de la cabeza de los demás para conseguir lo que se quiere. El alma como sede del valor, el alma inteligente, más el deseo o apetito, forman al individuo ambicioso, al individuo egoísta. Es una parte de la naturaleza humana y todos nosotros tenemos funcionando esas partes. ¿Por qué atemperamos y por qué controlamos hasta cierto punto? Porque el alma tiene una tercera función o una tercera sede. Y esa tercera sede del alma es el alma racional, lo que en la filosofía de Grecia se llamaba el nous, el nu. El nu era la entidad inteligente, la entidad que no se mezclaba con las pasiones, que no se mezclaba con los apetitos, que tenía una tendencia a ir a lo universal, al espíritu supremo. Entonces, el alma racional, el nu, estaba en lucha contra el alma apetitiva y el alma como sede del valor. ¿Se equivocaba Platón? ¿Podemos ver funcionando esto en nuestra vida? Creo que sí. Creo que Platón era sabio y que estas enseñanzas las podemos ver funcionando en nuestra vida. Yo diré, que la teosofía no es una enseñanza teorética, no es una hipótesis plausible, es una verdad que tiene que ser experimentada en la vida y que cada uno de ustedes la puede experimentar. Y entonces se puede decir, la teosofía nos está enseñando la verdad, porque está diciendo cosas que uno puede ver por sus propios ojos y puede experimentar por sí mismo, en sí mismo y en el mundo. ¿Acaso la conciencia de ustedes, el alma racional, no fluctúa entre lo espiritual y lo animal? ¿No tenemos momentos de egoísmo en nuestra vida y el alma es arrastrada al egoísmo y estamos pensando cómo sacar más ganancia, cómo explotar mejor a los demás, cómo castrar a nuestra familia, cómo entrar en conflicto con los demás con tal de conseguir lo que nosotros queremos? Eso nos ocurre a todos, que en la vida tenemos momentos en que no somos nada espirituales, cuando brigamos, cuando agredimos a los demás, no somos espirituales. Es el alma apetitiva que está funcionando, que está agrediendo, y la inteligencia planea cómo agredir mejor, cómo explotar al prójimo mejor, cómo enriquecerme más, aunque haya gente pobre que se muere de fome. Esto es un problema de la naturaleza humana. Y el alma racional ve esa inclinación, pero el alma racional a veces tiene misticismo y se eleva al mundo del espíritu. De ahí que cada uno de nosotros, en un día de la vida nuestra, cada uno de nosotros puede experimentar estados de profundo egoísmo, de profundo conflicto con el mundo y con nos mismos, y puede experimentar estados religiosos, estados místicos, estados de amor a la humanidad. Por eso un autor francés dice lo siguiente, de un modo literario de una gran belleza. Él hablaba en la Sorbona a un auditorio y les decía, ¿queréis que os hable de el ser más noble, más elevado, más maravilloso que existe? Os hablaré del ser humano. Pero ¿queréis que os hable del ser más deleznable, más innoble, más egoísta y más malo? También os hablaré del ser humano. Porque el ser humano es todo eso. En el ser humano, en cada uno de nosotros, el alma apetitiva quiere lo suyo y vive para lo suyo. Y el alma racional vive para lo universal, vive para el crecimiento espiritual, y hay guerra y hay lucha en el interior del hombre. ¿Por qué? Porque cada uno de estos principios vive de un modo diferente, y cada uno de estos principios constituyen la verdadera naturaleza humana. Así, ustedes se van a encontrar que dentro de su mente hay una dirección o un impulso hacia la perfección. Es un impulso natural y surge de la mente racional. La mente racional contempla la armonía del universo, contempla la belleza de las formas de la naturaleza, contempla lo inteligible, lo que permite inteligir, lo que permite conocer, y ve esta maravilla en el universo y la ve reflejada en sí mismo, y entonces tiene el movimiento natural para elevar su naturaleza. Pero el alma apetitiva lo mantiene unido a la tierra. Y entonces hay ese conflicto entre un principio de la naturaleza y otro principio de la naturaleza. Cuando la señora Blavatsky, en su libro La Doctrina Secreta, comenta las enseñanzas platónicas, él dice que el alma racional es el principio búdico unido a la inteligencia o a la mente, y que el principio apetitivo es el alma animal, en algunos libros se le llama cuerpo astral o principio astral, que está unido a la mente, pero para conseguir cosas de carácter egoísta. Madame Blavatsky explica que si no hubiera estos principios tan contrarios unos a otros, no habría evolución. Porque los principios en el hombre, que en realidad son siete, hemos mencionado aquí las tres almas de Platón, el espíritu supremo hace un cuarto principio, el cuerpo físico hace un quinto principio, el eidolón o fantasma que va unido al cuerpo físico hace un sexto principio, y la vitalidad que hace que todo eso funcione hace un séptimo principio. Platón enseñaba de un modo diferente a como lo hacemos los teósofos ahora, enseñaba la constitución septenaria del hombre. Esa constitución septenaria es una diferenciación de la vida universal. Es como el sonido que se diferencia en siete notas, o la luz blanca que pasa por el prisma y se diferencia en siete colores. Y no se podría pintar un cuadro si no hubiera siete colores. Y no se podría escribir ninguna música si no hubiera siete notas. Cada nota es diferente de la otra. Es una singularidad. Y la unión de todas ellas hace la música. Thank you. Algunas veces uno se sorprende de que todas las pasiones de Juan Sebastián Bach, las óperas de Mozart, las sinfonías de Beethoven, las canciones de Schubert, toda esa música se escribió con 7 notas, 7 notas combinadas. Parece casi mentira que con tan poco material se haya podido combinar todo ese material y escribir obras tan grandiosas, con color orquestal, con un modo de expresar el sonido que nos parece muy complicado para nosotros. Todo eso viene de 7 notas. Y toda la vida en el universo y en el hombre viene de esos 7 principios. No habría pintura, un cuadro con un solo color. Y no habría música con una sola nota. ¿Ustedes imaginan que un pianista nos invitara a un concierto y tocara, por ejemplo, el la del registro medio, la, la, la, la, la, durante 2 horas toda la noche? Eso sería realmente cansativo, ¿no? La música se hace entonces con las diferencias. Y el ser humano evoluciona con sus diferencias. ¿Para qué sirve el alma animal, el alma apetitiva? El alma apetitiva sirve para conquistar este mundo y para además fijar al espíritu en la tierra. Y el espíritu hace una experiencia a través del cuerpo y a través de los deseos de esta vida física. Pero como el espíritu o alma no es de este mundo, cada tanto siente nostalgias de su patria, siente nostalgias del lugar donde vino, donde cayó en la encarnación en esta tierra. Esta doctrina también es platónica. Platón la expresa con una claridad y con una belleza extraordinaria. Platón dice que ustedes y yo somos exilados, existe esa palabra, vivimos en el exilio, no estamos en nuestra verdadera patria. Que este mundo físico y esta prisión que es el cuerpo físico no es nuestro lugar, que nuestro lugar, nuestra patria, está lejos y en otro lado, en el plano del alma, en el plano del espíritu. Los griegos y los antiguos no asesinaban a los enemigos políticos, los mandaban al exilio. Porque si uno asesina a otro, el asesinado dejó de sufrir, terminó, cesó la cosa. Pero si el exilado vive muy longe de su tierra, de su familia, de sus amores, del lugar donde nació, está consciente y vive un infierno permanente. Por eso el exilio era un sufrimiento, era un modo de castigar a los seres humanos, y por eso los seres humanos vivimos en este mundo, vivimos conquistando cosas, luchando con otros, brigando en la competencia, en esa competencia desleal, que es la vida política, la vida económica, comercial, en lo que llamamos nosotros civilización. Algún día se burlarán de nosotros por llamar a esto civilización. Y cada tanto, cuando uno está en paz, se da cuenta de que, ¿para qué esta lucha? ¿Para qué este sufrimiento? Cuando escuchamos una buena música, cuando estamos en mitad de la naturaleza, en sosiego, cuando no hay ruidos en la casa, incluso cuando estamos solos, y nuestra conciencia, nuestra alma racional puede llegar al cerebro físico, es entonces cuando uno cuestiona los valores, los falsos valores de esta vida. El oropel, ese colorinche, ese ruido que hay en esta vida, y es en ese momento místico que el alma quiere regresar a su mundo. Es en ese momento místico que el alma se da cuenta de que no pertenece a este mundo, que pertenece a otro mundo. Todo depende de qué alma esté funcionando en ese momento. Logramos que funcione el alma racional, ella va a aspirar a lo espiritual. Ella va a desentenderse, ella va a dejar de estar esclavizada a lo que el alma apetitiva le ha ordenado. ya no tiene más servidumbre. Servidumbre existe. Utilidad. Servidón. Y cuando servidumbre es cuando uno es esclavo y tiene que trabajar para otro. El alma racional, la inteligencia, tiene que trabajar para la pasión, tiene que trabajar para los apetitos de carácter inferior. Cuando esa esclavitud es pensada por el alma, se libera. Es la necesidad de vida interior y la necesidad de liberación que existe en todo ser humano. Ustedes, alguna vez en la vida, tienen que haber tenido ese sentimiento. Y ese sentimiento se expresa como, ¿qué hago aquí? ¿Qué es esto? ¿Cuál es la finalidad de la vida? ¿Qué estoy haciendo? Y esta es la voz del alma racional que llega por un momento al cerebro, porque el alma apetitiva se calmó, porque en ese momento los apetitos no hacen ruido, no hacen barullo, no molestan, y el alma racional puede hablarnos a nosotros. Entonces, el alma apetitiva